Ay, qué tristeza, qué soledad, solo me encuentro, esa es la verdad. Pero algún día sé que cambiaré, buscaré la noche y ahí cantaré. Solo Dios, Él sabrá perdonar mis pecados y errores, lo sé, y ayudarme a encontrar el amor. El amor que yo tanto soñé. Ay, qué tristeza, qué soledad, solo me encuentro, esa es la verdad. Pero algún día sé que cambia. Buscaré la noche y ahí cantaré. Solo Dios, Él sabrá perdonar mis pecados y errores, lo sé, y ayudarme a encontrar el amor que yo tanto soñé. Pero algún día sé que cambiaré, buscaré la noche, ahí cantaré. Solo Dios, Él sabrá perdonar mis pecados y errores, lo sé, y ayudarme a encontrar el amor. El amor que yo tanto soñé. Ay, qué tristeza, ay, qué tristeza.